El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Queridos amigos del canto y la palabra, es para mí un placer volverles a presentar a la cantante y compositora argentina Débora Infante en un nuevo track de su álbum titulado No cuenten conmigo. Este disco se centra en un tema muy importante: el proceso cíclico de la vida, la muerte y la vida nuevamente. Las canciones exploran diversas experiencias, tanto humanas como no tan humanas, y abordan aspectos particulares y colectivos de la existencia. Cada tema musical establece una conexión con la organicidad vital que a menudo se ve obstaculizada o negada por el miedo y el desconocimiento. El álbum presenta 8 obras que reflejan las experiencias vitales de Débora, abarcando temas como amores efímeros y eternos, pérdidas y relaciones que se transforman a lo largo del tiempo. Las canciones exploran la dualidad de nuevas vidas dentro de la propia existencia. La producción musical y los arreglos han sido realizados por el reconocido productor y guitarrista Hugo de la Mea, lo que aporta un enfoque profesional y distintivo al trabajo. Todas las letras y las músicas son originales de Débora, lo que resalta su capacidad creativa. Este nuevo proyecto reafirma su compromiso con la canción poética, un género que se nutre de diversas sonoridades y que busca ofrecer una voz única en el vasto universo musical. Débora ya es una habitante de este podcast, formando parte de una gran conjunción de artistas que enriquecen y prestigian este espacio en que el arte de la música es protagonista y motor cultural siempre relevante. Escucharemos a Débora Infante desde su disco No cuenten conmigo del 2024, la canción homónima No cuenten conmigo. Hola, ¿cómo están los amigos de El Canto y la Palabra? Este mensaje es para Alfredo Rodríguez y su podcast, que tuvo la generosidad de invitarme para, bueno, un poco difundir mi trabajo. Mi nombre es Débora Infante, artista argentina. Mi nuevo disco, titulado No cuenten conmigo, pueden escucharlo. Es un disco de 8 canciones, todas producidas y arregladas con mi co-creador y productor Hugo de la Mea. Los invito a escucharlos. Yo estoy muy feliz con ese trabajo porque hemos logrado encontrar en cada canción su mundo sonoro y su mundo poético. Y creo que el Canto y la Palabra es un lugar propicio y apropiado para también este disco. Así que bueno, les mando un abrazo. Yo estoy muy feliz porque venimos trabajando profundamente con esas canciones, con el arte de tapa. Bueno, les mando un gran abrazo y gracias por la invitación. Dadme la muerte que me faltan desnuda. No tengo nada, respuesta ninguna. Vibro en los días, los amaneceres piden la paz. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Daniel Massa, reconocido bajista y cantante uruguayo, considerado como uno de los mejores bajistas de la escena musical rioplatense, se destaca por su técnica sofisticada y versátil que le permite explorar diversos géneros musicales. Nacido en Montevideo en 1959, y radicado en Buenos Aires desde los años 80, Massa ha incursionado en estilos como la cumbia colombiana, el latin jazz, el funk, la samba, el folclore argentino, el bolero y el candombe, reflejando su conexión con la cultura uruguaya. A lo largo de su carrera, Massa ha producido más de una quincena de discos y colaborado con una amplia gama de artistas, desde Ray Barreto hasta Mercedes Sosa, sin preocuparse por las etiquetas musicales. Su noveno álbum, titulado Bo, que hoy les ofrezco, se caracteriza por su homogeneidad y depuración, destacando una cuidadosa selección de repertorio que incluye composiciones propias y versiones de clásicos de otros artistas. El disco presenta armonizaciones innovadoras, solos virtuosos y contrapuntos agradables, con una mayor influencia del jazz en comparación con sus trabajos anteriores, pero manteniendo la diversidad estilística que lo define. Massa se acompaña de un talentoso grupo de músicos, incluyendo a Agustín Chungo Roy, Gabriel Corto Juncos, Fabián Mielonik y Beto Merino, además de invitados especiales como Franco Luciani y Guillermo Dogo Bresi. En el sobre del CD, Massa expresa su agradecimiento a Dios, mencionando de manera humorística su presencia en su vida y su música. Su estilo distintivo de tocar el bajo casi como si fuera una guitarra sigue siendo una característica que deleita a sus seguidores y refleja su evolución como músico. Escucharemos a Daniel Massa desde su disco Vo del 2016, la canción del músico ya desaparecido Eduardo Pinto, con una muy interesante versión de Daniel Massa, A la final Chorizo. Hola amigos, aquí Daniel Massa mandándole un gran saludo para el podcast de Alfredo. Ahora vamos a tocar un tema que es del Eduardo Pinto, capo de Mendoza, que bueno, él no está con nosotros, pero estaba su obra ahí, capo. Así que este tema él me lo enseñó una vez que vino a mi casa y se llama a la final Chorizo. Espero que les guste. Les dejo un gran abrazo. Vamos arriba y que ande todo bien. Saludo gigante ahí a todo Durazno, corazón del Uruguay. Y bueno, vamos arriba con todo. Beso grande. Ahí nos estamos viendo, si Dios quiere. Y un abrazo grande para todo el mundo. Canto y la palabra, edición especial.